mensaje ya los ha limpiado a ustedes. Permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid. Igual sucede con ustedes, no pueden dar fruto si no se quedan en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí producirá mucho fruto, pues ustedes no pueden hacer nada sin mí. Pero el que no permanece en mí será desechado como una rama inútil que se seca. Después se recogerán las ramas secas, se echarán al fuego y se quemarán. Si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Ustedes darán honra a mi Padre, dando mucho fruto, y así demostrarán que son mis seguidores. Gracias. Hermano, esa palabra ha estado escrita siempre. Y nosotros muchas veces las adornamos o interpretamos, le damos una interpretación, no, es que el Señor lo que quiso decir fue. Es que el Señor en realidad no está diciendo eso, o sea, eso lo dijo un grupo de personas. Nosotros mismos pensamos eso muchas veces. El Señor está diciendo acá que demanda lo siguiente de nosotros si queremos ser sus discípulos, entre otras cosas. Significa dejarlo todo y seguirlo a Él. Lo cual significa abandonar todo aquello que sé que me aparta de Dios. Todo. Para seguir el camino que Jesús me indica y seguir su ejemplo de vida. Lo que acabamos de leer significa que hay que sentarse a los pies de Jesús. Darme el tiempo suficiente, con calma, con atención, con el corazón dispuesto para escuchar su palabra, para escuchar sus enseñanzas. Significa dedicar un tiempo suficiente a aprender más acerca de lo que Él enseñó y dijo. De los versículos que hemos leído se infiere que los discípulos debemos, esto parece de perogrullo, creer en Jesús. Lo cual significa entender que todo lo que hizo y dijo no son simplemente acontecimientos históricos y palabras bonitas, sino que son enseñanzas para mi vida y para que yo las ponga en práctica. De lo que hemos leído se infiere que hay que amar a Jesús más que a nada en el mundo. Te está llamando el Señor. Lo cual significa que Jesús tiene que ser para mí una persona viva, a quien amo, no un personaje de historia, a quien simplemente admiro, y tengo que amarlo más que a todas las otras cosas y personas de mi vida. Es decir, Él tiene que ser el centro de mi vida. De lo que acabamos de leer se infiere que uno debe renunciar a todo lo que posee. Lo cual no siempre significa que hay que dejarlo todo. Pero a veces sí. Pero no siempre. Pero a veces hay que dejar todas las cosas que uno tiene. Es decir, hay que darle la importancia que debe tener nomás, que le corresponde, y no vivir aferrados a ellas, a esas cosas. De lo que hemos leído se infiere que hay que cargar la cruz. Lo cual, entre muchas otras cosas, significa que uno tiene que saber que uno tiene limitaciones, tiene defectos, tiene cosas que a uno le cuestan en la vida, que a uno lo podrían hacer volver atrás, pero a pesar de eso uno decide seguir adelante. No importa lo que me pase. De lo que hemos leído se infiere que para ser discípulo hay que hacer la voluntad de Jesús. Lo cual significa no quedarse solamente con las palabras de Él como enseñanzas bonitas, sino que eso debe transformar mi vida y yo debo aplicar todo lo que voy aprendiendo y conociendo acerca de Él. De lo que hemos leído se infiere que uno debe alabar a Dios. Significa que el discípulo debe ser un hombre de oración que siempre encuentra un momento para comunicarse con Él y alabarlo. De lo que hemos leído se infiere que hay que amar a los hermanos si queremos ser discípulos. Lo cual significa que el discípulo no puede vivir su relación con Dios dejando de lado a los demás. No puede, voy a decir algo feo, cuando dicen, es que soy yo con Dios, yo con Él nomás, esa relación vale hongo. Porque mi cristianismo lo tengo que aplicar en un grupo de personas. Ahí se forma lo que decía el hermano Víctor el otro día de Primera de Pedro 2, que somos piedras vivas. El Señor nos va puliendo. Mi primer discipulador era una escofina eléctrica que me sacaba pedazos de carne y todo, pero me limó. A mí no me gustaba, gritaba, pataleaba, lo dejaba afuera, lo insultaba, dile que no estoy, que no me llame, nada, pero lo hizo. Y le doy gracias, aunque esté perdido hoy día. Algún día volverá. A tu lado hay una lima, hay una piedra, hay una corriente de agua, hay un viento que va sacando todo lo que a uno no le sirve y va dejando esas piedras lisitas, como decía, que tomó a David y con eso mató a Goliat. Entonces lo que dice, soy yo y Dios nomás. Ya. El discípulo se compromete con sus hermanos, con sus alegrías y sufrimientos, y comparte con ellos lo que vio junto a Jesús. De lo que hemos leído se infiere finalmente que el discípulo da frutos. Lo cual significa que un discípulo no puede limitarse a aprender a conocer y amar a Jesús. Es preciso que los demás se den cuenta que él conoce y ama a Jesús, y para eso debe dar frutos. Gloria al Señor, el limón de mi casa ha dado el primer limón. Los que están aquí ya saben a qué me refiero. Después de más de 4 años, ese limonero no necesita que uno le ponga un cartel que diga soy limón, porque ahora la gente va y ve el limón. Algunos todavía estamos con el cartelito, soy cristiano. Pero algún día los sacaremos y la gente dirá, por sus frutos sabemos que son cristianos. Y fruto significa el fruto del Espíritu Santo en mi vida, y significa también las almitas para el Señor. Todo esto, hermano, yo lo saqué a otras partes, así que simplemente lo que yo he hecho es orar al Señor y ver cuál era el momento exacto para decirlo. Bueno, lo que viene entre medio no venía escrito, eso ya, todo eso es mío, pero lo que no vale nada, la parte alegre nomás. Dicho de manera sencilla, de lo que hemos leído, una relación con Jesús requiere una devoción total, superior y exclusiva. En todo caso, si alguien todavía no entiende bien el pasaje cuando dice que hay que aborrecer padre y madre, eso quiere decir que hay que amar menos, no quiere decir odiar. Por favor, si alguno tiene el chip todavía de hace tiempo, termine de sacárselo. No significa que cualquier otra cosa o persona, el amor que yo tengo por Dios hace palidecer el amor que tengo por las personas. No significa odiar, significa amar menos. Entonces, dicho de manera sencilla, una relación con Jesús requiere una devoción total, superior y exclusiva. Hermano, en alguna parte del camino hemos perdido lo que es radical de nuestra fe. Lo perdimos. Y lo hemos sustituido por lo que es cómodo. Nos estamos acomodando a un cristianismo que gira en torno al cuidado de nosotros mismos. Es cierto, Dios me ama. Es cierto, Dios me salva. Es cierto, Dios me protege. Es cierto, Dios cuida a mi familia, como contaba Tania. Es cierto, Dios cuida mi trabajo. Pero es mí. Entonces nos hemos acomodado y terminamos creyendo que el cristianismo gira en torno al cuidado de nosotros mismos, cuando el mensaje central del cristianismo es renunciar a nosotros mismos. Renuncia, dice el Señor, a todo lo que tienes. Carga tu cruz, dice el Señor. Sacrifica el amor a tu familia. Pero eso es muy distinto a lo que le decimos a la gente: acepta, cree, confiesa y haz conmigo la siguiente oración. Lo cual hay que hacerlo, hermano. Yo no estoy diciendo que no haya que hacerlo. El evangelio moderno dice: Dios te ama y tiene un maravilloso plan para tu vida. Es cierto, me sé las 4 leyes espirituales de memoria y se aplica, y cuando uno las aplica tiene resultado. Y es cierto que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Es cierto, porque nosotros también hemos conocido eso. Y le decimos, por lo tanto, sigue estos pasos y vas a ser salvo. Mientras que el evangelio bíblico dice, eres enemigo de Dios, estás muerto en tu pecado y en tu actual estado de rebelión. Ni siquiera puedes ver que necesitas vida y mucho menos revivirte a ti mismo. Por lo tanto, depende de manera radical de Dios para que Él haga algo en tu vida que nunca vas a poder hacer. El Señor nos dice que somos enemigos de Dios. Dice que no hay nada bueno en nosotros. Por supuesto que me dijo que tenían un plan maravilloso para mi vida. Pero a veces nos olvidamos, hermano. A veces le decimos, Dios tiene un plan maravilloso en tu vida, y nunca le decimos que tiene que cambiar.